Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariana y Claudio Soto te saludan. Hola, buenas tardes, Mariano, buenas tardes, Claudia. Al revés, Mariana y Claudio. Ahí está. Perdón, Mariana y Claudio. Sí, contame un poco, ¿40 años ya tenés de reparto? Se ha pasado volando. Y si lo sigo haciendo con el mismo gusto de siempre. ¿Y? Porque el que es canilla es casi como una adicción, te diría. Che, ¿y cómo arrancaste con esto de ser canillita? Digo, porque a los 10 años uno medio como que no sabés si es... ¿qué es lo que querés hacer de ahí en adelante? Digo, ¿qué fue? ¿Una cuestión de necesidad? ¿Una cuestión de elección? Digo, ¿cómo empezó? Te diría que es una cuestión de elección, porque a mí me crió una familia que tenía kiosco de diarios. Esta familia tenía kiosco y los hermanos también, muy conocidos acá en Tandil. Nombralo si querés. Son la familia Paz. Ajá. Que los hermanos ya fallecieron, uno tenía kiosco ahí en el Calvario y el otro tenía el kiosco que todavía está, que lo tiene otro muchacho, en la estación del ferrocarril. Sí. Y la familia que me crió es la que actualmente tiene el kiosco en Santa Marina y Marconi. Es verdad, en la escuela de claro. La escuela normal. Kiosco de toda la vida. Son mis padres porque me han criado. Empecé atendiendo el kiosco de chico. Iba a la escuela y a la tarde un ratito atendía el kiosco mientras ellos iban a almorzar y descansar un rato, y así empecé, hice la secundaria ahí atrás en la escuela normal. Después ya de grande me casé, hice unos trabajitos particulares y hasta que pude hacer mi reparto. ¿Y cómo es un reparto? ¿Cómo es un día tuyo desde que te levantás hasta que terminás de laburar? Antes se vivía del diario, bueno, entonces me llevaba casi toda la mañana y toda la tarde para la nueva era. Han cambiado tanto las épocas que, bueno, hay menos clientes. Un rato a la mañana, que lo hago temprano para comodidad mía y de los clientes que tengan mi leco temprano. Y después un rato con la nueva era. Entre medio hago otro trabajo, ¿no? Bien, y esto de a partir de que empezaron a aparecer páginas informativas en internet y todo eso, ¿bajó mucho la venta de diario de papel? Sí, ha bajado muchísimo. Bueno, ese cambio cultural que se vive en este momento, ¿no? Y a raíz de eso se ha perdido ya, te diría, casi dos generaciones de lectores. Pero seguís teniendo ese lector de que no se resigna, que sigue queriendo el diario. A mí, a ver, particularmente, laburo en los medios, leo mucha información en los portales digitales, pero tener el diario de papel en la mano es como otra historia, como que es diferente. Hay gente que todavía sigue, no, tráeme el diario porque yo quiero leer en papel. Sí, esos son los clientes fijos que hace ya años que lo tengo. Generalmente son gente ya mayores, ¿no? Y te digo que le dejaba a la familia entera, al padre le dejaba el diario, a los hijos le dejaba el anteojito, y bueno, han crecido y ya te digo, se han perdido lectores de diario. ¿Y qué pasa con las revistas? Sí, también la revista ha caído muchísimo. Mira, para darte un ejemplo de lo que era antes, cuando yo empecé en el año 80, el hombre en el kiosco vendíamos 80 gente y vendíamos 100 clarines por día, ¿viste? Y hoy si vendés 10 clarines y 5 gente por semana es mucho. ¿Por semana? Claro, sí. Bajó muchísimo. Increíble. Es que la cultura, como decía, ahora se manejan por portales, que es mucho más fácil, ¿viste? Y más liviano económicamente. ¿Y en algún momento de estos 40 años, digo, viviste 100% de ser canillita? Sí, mucho tiempo viví. Hasta que la nueva tecnología, me mermó el trabajo y hay que buscar otras cosas, ¿no? Y cuando mermó el trabajo, o sea, buscaste otra cosa, pero nunca dejaste de hacer el reparto. Es como algo que ya tenés incorporado y que vas a seguir así hasta que se acaben los días. Mira, esto es un dilema que tengo con mi señora, porque ella quiere que deje, porque hay que andar todos los días. Lluvia, viento, y bueno, pero ya te digo, a mí me gusta. Es maravilloso. ¿Tenés alguna anécdota así de algún día que te acuerdes de eso, con temporales o con cosas que te haya pasado con algún cliente que diga, esto no me lo voy a olvidar más? Mirá, en este momento no, debo tener alguna, sí, pero todos los días son diferentes, todos los días para mí son con lluvia, con trueno, con sol. Ya te digo, es para mí, como para cualquier canilla, si preguntas, es como una adicción. Ahora, se cree... Perdón. Usted, ¿sí? No, porque decías que no tenías ninguna anécdota ahora, pero sí imagino que creas un vínculo, ¿no? Con esa persona, ya se conocen, bueno, ya se deben gastar por, qué sé yo, por los hinchas del club que sean, hay como ahí como una... Sí, seguro, ya te digo, tengo una amistad ya con el cliente. Claro. Ya debo repetir, hay familia entera que le he dejado, como me ha dolido la muerte de mis clientes, que yo los conozco, y me ha quedado la señora que me sigue comprando, o el hijo, y son un vínculo que se formó durante años. Es increíble, porque si uno se pone a pensar, vos tenés trato diario con todos, una relación ya casi de amistad después de 40 años. Sí, es una amistad. Por eso muchas veces cuesta dejarlo, y a mí personalmente me cuesta muchísimo dejarlo. ¿Y tenés algún cliente así que tenga como alguna particularidad, que vos sabés que el diario se lo tenés que llevar de determinada manera y a tal hora porque se le ocurre leerlo ni bien se levanta? Digo, ¿tenés cuestiones así con clientes particulares? Sí, la mayoría. Yo soy, en eso soy muy metódico. Ellos saben que si el diario está todos los días 4:30 como se los dejo, si yo no llegué para las 5 es porque realmente algo me pasó. Y es cuando empiezan a llamar. A veces he pinchado o dormirme, gracias a Dios, muy pocas veces. Pero yo soy muy metódico y ellos saben que si yo me atraso 5 o 10 minutos, algo me pasó. Está buenísimo. Es maravilloso charlar con alguien que tenga una profesión desde hace 40 años y la siga amando, sí, a pesar de que la profesión por ahí ya no rinde lo que rendía antes. ¿Nunca pensaste en tener un kiosco de revistas? Tuve muchas oportunidades, porque es muy, muy esclavo, tenés que estar ahí, ¿viste? Y yo ese tiempo que yo vivía del diario, ese tiempo que me sobraba lo dedicaba a mi familia, que en ese momento se podía, ¿viste? Ahora está complicado. El tiempo que sobra hay que buscar uno o dos laburos más. Exactamente. Pero no me puedo quejar de los diarios, ¿eh? No me puedo quejar. Mario, fue un placer charlar con vos. Te deseamos feliz día de Canillita y en tu nombre a todos los que laburan en esta profesión que nos acerca las noticias y el entretenimiento también a través de las revistas, día a día. Te agradezco muchísimo, bueno, estos minutos y seguí disfrutando porque se nota que realmente estás haciendo algo que amás. Sí, y un saludo a mi señora, que es la que me bancó todos los años. Viste que siempre está la mujer ahí que banca, si no, no se puede. No, realmente no. Te mando un abrazo enorme y que sigas laburando con esta alegría. Gracias.